Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, este día, viernes 25 de septiembre, el programa número 166 en lo que va de este año. Saben, yo me pregunto a veces, digo yo, ¿por qué estamos, no sé cómo decir, pero estamos siendo bastante informales en nuestros compromisos, en nuestras citas, en nuestras horas de llegada, en nuestras horas de salida, en eso empeñar la palabra, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, madres, tíos, en fin. O sea, la palabra era más que una firma, se decía, ¿no es cierto? Era empeñar su honor. Ahora inclusive hasta las firmas no sirven, ni los acuerdos por escrito, ni nada. ¿Qué está pasando? Y dirán ustedes ya todo esto, ¿por qué esta perorata de Doña Bachi? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Que miren ustedes, acá en la radio de la Casa de la Cultura, hacemos las cosas con bastante orden, diríamos así. Hacemos una agenda con el tiempo oportuno. Nos damos el trabajito como tiene que ser, ¿no? De investigar un poco, de leer, de mirar a quién vamos a entrevistar, de informarnos un poco más. En eso muchas veces nos ayudan nuestros compañeros operadores también, nuestros compañeros productores. Es decir, el entrevistar a alguien o dar un espacio en la radio no es juego, no es chiste. Es una, ¿qué les digo? Es un compromiso de parte y parte, ¿no es cierto? Entonces, sucede que en algunas ocasiones mis queridos amigos productores o artistas o médicos, no sé, depende a quién vamos a entrevistar, de pronto se olvidan, entre comillas, o no anotaron en sus agendas. Y sucede lo que acaba de suceder en este momento. Una llamada de última hora, pedir disculpas y por favor reagendemos esta entrevista porque sabe que me cayó una, qué sé yo, me cayó una guayaba en la cabeza, yo no sé. Me dio un ataque de caspa en las uñas, cualquier cosa, pero me dejan con un hueco aquí. Y estoy mirando sin decir el nombre, pero la verdad es que hay momentos en que sí nos molesta un poco esto, ciertamente, porque es un poco, es el respeto que nosotros les debemos a ustedes. Es el respeto que nosotros les debemos a ustedes, es el respeto que nosotros igual, ¿no?, nos merecemos como productores. Entonces hay citas que lo hacemos logrado después de 15 días, con muy buena voluntad del intermediario, pero a la final se corta la cita. En fin, no demos más, no nos demoremos más en hablar de eso, pero sí, procuremos ser más formales, realmente. O sea, demos la palabra y eso, porque les digo algo. Este espacio que ahora no lo tenemos con las personas que venían hoy, tampoco los tenemos con nadie, porque pues no hacemos las cosas a última hora. Entonces fue un espacio desperdiciado, ¿cierto? Con esta explicación, pasemos ya a la página. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Viernes 25 de septiembre, decíamos, nuestro programa 166. Qué alegría saludar a Romel Revelo. Y él, saben que recordarán ustedes, él trabajó Él trabajó mucho tiempo, yo no sé cuántos meses o años, creo, también en este programa, ¿no? Y entonces siempre se tiene como muy buenos recuerdos de eso. Creo que hay mucho aprendizaje, de quienes ya estamos más grandecitos y aprendemos de nuestra gente joven. En lo personal, sí. Cada muchacho, cada muchacha que ha tenido la bondad de venir a integrarse a mi programa, creo que me ha dejado muchísimas enseñanzas. Y ahora está con nosotros Rommel. Buenos días, Rommel, justo al inicio de nuestro programa. Bienvenido, buenos días. Pachita, hola, buenos días, qué gusto estar aquí. Bueno, mira, quiero contarte que el día de hoy vamos a hablar un poco de algunas cosas curiosas que tienen algunos sitios de nuestro país donde, por ejemplo, imagínate tú que se baila alrededor de una caja fúnebre, alrededor de un muerto, de una muerte. Entonces, son las mujeres las que cargan la caja, el féretro, y se dan vueltas y vueltas, pero lo hacen bailando, ¿no? Y los hombres, pues, beben, y a veces hasta disparan o cosas así. Mira tú, esa es una de las costumbres medias curiosas que tenemos acá en nuestro país. Es parte de nuestra cultura popular ecuatoriana. Quería saludarte y sí, decirte gracias todo tu trabajo. Ahora conocemos que estás en una área muy muy importante también de la Casa de la Cultura, ¿no? Que es la página web. Entonces, miren ustedes qué responsabilidad tan grande. Pero pues creo que la idea es que donde nos pongan, hagamos las cosas de buena manera, ¿te parece? Claro, bachita. Donde nos toque trabajar, ya sea en la Casa de la Cultura o en alguna otra institución, pues hay que hacer las cosas bien, con cariño, con responsabilidad, y siempre dando lo mejor de cada uno para llevarnos una buena impresión, dejar una buena imagen, llevarnos el afecto de los compañeros, de la institución, y poder regresar si es que es posible, irse con la frente en alto, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Claro que sí. Rommel, siempre es grato saludar contigo, volver a encontrarnos, compartir una conversación. Este es un ejemplo de gente joven, emprendedora, gente de honor, gente con principios. Eso nos alegra, gracias, y nos reanima. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, saben, en unos minutos más nosotros vamos a compartir con ustedes una conversación con una también joven emprendedora, y que nos va a contar, realmente es una actividad bellísima a la que todas y todos estamos invitados. El día de hoy, viernes, habíamos seleccionado en música de los años 50 y 60, como es el caso de esas grandes orquestas. Por ejemplo, Alfredo Barrantes, señora, señor, ¿se acuerda usted de esto? ¿O tal vez sus padres bailaban un poquito la música de Alfredo Barrantes? Bueno, en todo caso, yo sé que está de mañana todavía, pero qué bien nos hace movernos un poco. Ahí está, Alfredo Barrantes y su orquesta. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Preparen candela negra, que viene la cumbia bendita. ¡Buena! Montaña, cruzaré por el río, si tu amor no me engaña. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta y a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. La montaña es mi amiga y tu amigo es el río, donde siempre te baña al caer en estío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos. Bueno, ya está nuestra próxima invitada, es Alejandra Núñez, ella es bailarina del ballet folclórico Xochiquetzal. Es como difícil, ¿no?, pronunciarlo esto, y sabemos muy mexicano además este término. Bueno, Alejandra, bienvenida, gracias tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Comencemos un poco por el inicio. Este ballet folclórico con este nombre tan mexicano, digamos así, ¿por qué este nombre y cuál es su significado? Bueno, pues buenos días, Beatriz. Uh-huh. Xochiquetzal es una palabra mexicana, tiene significado de la diosa de la alegría, de la fiesta y de las flores, y precisamente por eso es que lleva el nombre, es el ballet, porque todo lo que hacemos nosotros incluye danza, alegría, color, flores, y representa a la mujer, a la mujer, ¿no? Toda la feminidad se representa dentro de la danza mexicana, en sus bordados, en su caracterización en la danza. ¡Qué maravilla! Y bueno, hay un evento, señoras, señores, en el Teatro México el día de mañana, y precisamente tiene que ver con una gala de aniversario. Cuéntanos un poquito más, Alejandra, ¿cómo nace este ballet folclórico, esta gala de aniversario, pues? ¿Quiénes van a ser parte de ella? Háblanos un poquito de todo esto. Bueno, pues el ballet folclórico mexicano Xochiquetzal nace en México en 1989. Está fundado por la maestra Claudia Cruz. Ella actualmente radica en México y el ballet se extiende hasta Ecuador gracias a Fabián Cruz, que ya lleva radicado aquí en el Ecuador desde el 2003. Entonces, él con todas las ideas que vino pues de México, forma aquí el ballet mexicano, buscando llevar a los bailarines a conocer de la cultura mexicana y pues a extenderla en el escenario, ¿no? La gala de aniversario que nosotros vamos a realizar el día de mañana va a contemplar varias cosas de México, entre ellos van a estar los sones de Jalisco, un fandango jarocho, la fiesta chapaneca, vamos a tener el carnaval norteño que va a tener Sinaloa y polcas, también vamos a tener pinotepa nacional, sones, la sandunga, o sea, la fiesta de mañana va a estar increíble. Entonces está recomendadísima para que la gente pueda asistir. ¿Tiene que ver algo? ¿La embajada mexicana está involucrada o más bien es una actividad independiente de ustedes? La embajada de México en el Ecuador sí apoya y difunde el trabajo que hace Xochiquetzal. Y gracias a la difusión que nos ha proporcionado la embajada, pues también participamos en algunas actividades de la embajada y actividades que coordina la embajada con otras instituciones. Interesante. Hoy como nunca, Alejandra, hay una necesidad de inclusión, pero también, yo suelo decir mucho esto del trueque, ¿no? Es decir, compartir la cultura de un país con la del otro. Acabamos hace unos meses por decirte algo, la Embajada de Bolivia acá en la Casa de la Cultura presenta sus danzas, pero interviene también gente ecuatoriana en sus danzas y al revés, ¿no? Es decir, igualmente en México, mariachis y gente ecuatoriana participa con ellos. Ahora igual, es decir, es un intercambio cultural total. Pues sí, Latinoamérica es una sola raíz, ¿no? Y precisamente es lindo poder vivir compartiendo con otra gente de otras culturas, y nosotros también le proporcionamos a la gente que viene en nuestra cultura, ¿no? Porque Fabián ya lleva varios tiempo aquí, nos ha compartido todo lo que sabe en cuerpo, en corazón, en todo acerca de México, y de nosotros también se ha llevado un montón, y cada vez que él viaja a México pues lleva cosas de aquí. Entonces, aparte de la cuestión cultural, es la cuestión humana que se vive a través de la danza. ¡Qué maravilla! Amigas, amigos, este evento se realizará el día de mañana en el Teatro México. Alejandra, ¿tiene un costo? Y por favor, cuéntanos los horarios, cómo está planificado. Bueno, pues la función de mañana se dará a las 6:00 p.m, como ya lo dijiste tú, en el Teatro México. La entrada general es de $10. Va a haber comida mexicana, va a haber fiesta mexicana. Si quieren sentir el mariachi, si quieren disfrutar de los colores, de la danza, de la alegría de lo que es México, pues no se pueden perder la gala de aniversario. Queremos agradecer enormemente a Alejandra Núñez precisamente por esta invitación. Mañana, recuerden ustedes, este evento en el Teatro México es la gala de aniversario del ballet folclórico Xochiquetzal. Despacito, que pues su significado mismo nos llena de alegría ya, ¿no? Imagínense ustedes, habla de la diosa de la alegría, de la fiesta de las flores, todo lo que significa vida, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta a todas y a todos. Alejandra, gracias tu tiempo, gracias la invitación, y nos encantaría conocerlo al director del ballet, quizás que podamos hacer una cita con él posterior al evento y así conocer un poquito algunos detalles más del trabajo que ustedes realizan. Claro, pues en un próximo encuentro Fabián estará gustoso aquí. Ahora ha tenido también trabajo y cuestiones de coordinación del evento de mañana, entonces claro, por eso no ha podido estar ahora, así que quedan invitadísimos otra vez más a la gala de aniversario del Xochiquetzal. Va a haber música, va a haber alegría, va a haber color, no se pueden perder la fiesta de mañana. Bueno, Alejandra, esta es tu casa. Bienvenida, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias, Beatriz. Programa. Gracias. Un abrazo. 9:20 p.m. Vamos a hacer un corte y luego volvemos con más de Juntémonos en la Casa. escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, nosotros queremos enviar un abrazo solidario, respetuoso. Nos inclinamos reverentes ante la tumba del señor Osvaldo Eugenio Cisneros Rodríguez, padre de nuestro vicepresidente, el señor Gabriel Cisneros Avedrado. Ahora, hace unos pocos minutos, acabamos de saber esta noticia y pues nosotros nos hacemos presentes. Un abrazo enorme para Gabriel Cisneros y, por supuesto, nuestra condolencia más sentida. 9:25. Podemos hacer una pausa, Andrés, y retornamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hijo, mijo, usted que estudió comunicación, vaya y comunique que ya está el almuerzo. Cromía, Encuentro Internacional de Diseño y Artes Aplicadas 2015. 14 conferencias, 14 talleres, 3 mesas de trabajo, 12 eventos culturales, 35 emprendimientos con asesoría personalizada. Una ronda de negocios. Cromía 2015. Visita las 5 exposiciones con espectáculos de pasarela con video y DJ. Te esperamos en Quito del 23 al 26 de septiembre en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de 9 a 21 horas. Evento gratuito. Mijo, mijo, ¿usted que estudió arte? La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Chile en Ecuador, presenta Muestra de Cine Chileno 2015. 5 títulos de la cinematografía chilena contemporánea. Desde el miércoles 23 al domingo 27 de septiembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Discancel. De lunes a sábado, 17 horas y 19 horas 30. Domingo, 16 y 18 horas 30. Entrada libre. Le esperamos. Veámoselo entonces, yo me encargo de eso. Mire, si mientras me vaya estamos. Tiene que cuidarlo usted. Quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Culturas Vivas Comunitarias. Culturas Vivas Comunitarias. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sección de Gestión Cultural y la Universidad Amazónica. Culturas Vivas Comunitarias en Puyo del 22 al 24 de octubre del 2015. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es y Universidad Estatal Amazónica. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Amigas y amigos, desde hoy hasta el día sábado, hasta el día de mañana, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es el punto de encuentro de decenas de creativos nacionales y extranjeros. Esto en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Diseño Cromía, que organiza el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta cita surge como una plataforma para la generación de la oferta y demanda de los productos y servicios de estos creadores. Se prevé la participación de diseñadores gráficos, de modas, de interiores, entre otros. Y los ejes de trabajo de este año están relacionados con la creatividad y el pensamiento divergente. Y miren ustedes, el Encuentro Latinoamericano Progresista Lab es un espacio de reflexión política comprometido con el avance de los procesos emancipadores que se encuentran en marcha en la región y que comienzan a surgir en otras partes del mundo. Por otro lado, quiero recordarles a ustedes estas jornadas de cine chileno en Ecuador. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una muestra cinematográfica de la producción actual del país araucano, esto con el apoyo de la Embajada de Chile en Ecuador. La exhibición pues está ya en marcha y nosotros les invitamos a que sean parte de ella. 9 de la mañana con 28 minutos, amigas y amigos. Les decíamos, para esta mañana habíamos seleccionado algunas orquestas, aquellas de fines de los años 50 y 60, como Alfredo Barrantes, con la cual abrimos el programa, Medardo y sus Players, pues tenemos la orquesta Azuquito, dirigida también por Lenin Palacios, y bueno, luego escucharemos algo de Joe Arroyo también. Los graduados de Colombia, que en los años 60 y 70 fueron, pues, la verdad es que eran toda una institución. No es que lo hayan dejado de ser, pero en ese momento realmente tuvieron su efervescencia, ¿no? Y Papá Roncón, cómo no, Caderona. Con eso, pues, finalizaremos el programa del día de hoy. Pero bueno, quiero contarles algo. Hoy en Japón es popular beber agua inmediatamente al levantarse en la mañana. Además, miren ustedes, pruebas científicas han probado estos valores. Esta práctica es tan sencilla como aprender a tomar agua. ¿Cuál es el uso más bondadoso que tiene el agua? Para personas mayores, para personas con enfermedades serias inclusive, así como con enfermedades modernas, entre comillas, el tratamiento del agua ha sido de mucho éxito. Para la Sociedad Médica Japonesa, les parece que ha habido una cura en algunos casos de hasta el 100% para las siguientes enfermedades: dolor de cabeza, dolor del cuerpo, sistema del corazón, artritis, taquicardia, epilepsia, exceso de gordura, bronquitis, asma, meningitis, enfermedades urinarias, enfermedades del riñón, vómitos, gastritis, diarreas, diabetes, hemorroides, todas las enfermedades que tienen que ver con los ojos, constipaciones, útero, cánceres y desórdenes menstruales, enfermedades del oído, nariz y de garganta. El método de tratamiento que propone la Sociedad Médica Japonesa es de la siguiente manera. Al levantarse en la mañana y antes de lavarse los dientes, beba 4 ¿sí?, por 160 milímetros, es decir, 5.5 onzas de agua, ¿sí? Lávese y límpiese la boca, pero no coma ni tome nada hasta después de 45 minutos. Después de esos 45 minutos, entonces usted puede beber, puede comer normalmente, ¿no?, su dieta normal. Después de los 15 primeros minutos de desayuno, almuerzo y cena, no debe comer o beber nada, al menos por 2 horas. Aquellas personas mayores o enfermas que no pueden beber 4 vasos de agua al principio pueden comenzar por tomar 1 vaso de agua y gradualmente aumentar la cantidad hasta 4 vasos por día. El método de este tratamiento puede curar las enfermedades de los enfermos y los demás podrán disfrutar de una vida más sana. Miren ustedes, hay una aproximación, nos dicen lo siguiente: según el tipo de enfermedad podrían ser los días que hagamos esta dieta de agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es para la presión alta, 30 días, si es para la gastritis, 10 días, si es para diabetes, 30 días, constipación, 10 días, si es para cáncer, 180 días y TB, 90 días. Sin embargo, de eso, como solemos decir siempre, busque un especialista, busque un profesional, en este caso un médico, una médica, un especialista específico para el mal que usted sienta, hable con él, consúltelo, comente de este tipo de dietas, ¿no? Mire ustedes, beba agua con el estómago vacío y puede, pues, paliar un montón de enfermedades y no curarlas. Todo esto, converse con su especialista, con su médico, a ver qué dice él, cómo le orienta. ¿Será verdad? ¿Qué será? Lo que sí sabemos es que el agua, pues, el agua es una fuente de vida para todos, ¿no? Para todos. Bien, 9:30. Vamos ahora a escuchar la orquesta ecuatoriana Azuquito. Contemplando el panorama, y a lo lejos divisé un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por su amor y una estrellita que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. Lucerito, ¿por qué perdí? La tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, ¿por qué has perdido? Tonalidad amarillenta. Luego la comida, pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no, nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues. O sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Ay, te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en qué gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes de engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Venimos hace muchísimos años intentando llamar la atención a la humanidad de que no es posible la humanidad si no tenemos una nueva relación con la madre naturaleza. Esto dijo Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, en 1992. Señoras y señores, las 9:38. Escuchamos Eduardo Galeano y su pensamiento. Por cierto que una de las buenas cosas que han ocurrido en América en estos últimos años es la reivindicación de Nani como heroína nacional en Jamaica. Nani fue una jefa de esclavos cimarrones que estuvo a la cabeza de los esclavos cimarrones de Jamaica durante buena parte del siglo XVIII. Y que era mitad gente, mitad diosa, o sea, mitad mito, mitad realidad. Se sabe que existió, pero también se cuenta sobre ella muchas leyendas. Se dice que se lanzaba desnuda al centro de la batalla y que espantaba a los soldados ingleses por su desnudez maravillosa y también porque lucía collares hechos con sus dientes y que entonces les mostraba el culo. Y era tan mágica la Nani que a su culo llegaban todas las balas y se convertían en copos de algodón. Y por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilada. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó, o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas, o sea, maneras de expresión que la historia encuentra para revelarse a pesar del silencio obligatorio y a pesar de la obligatoria mentira. El mito, por citarte un ejemplo, el mito de Tupac Amaru, ¿verdad? Es de una tal hermosura. Cuando matan al primer Tupac Amaru en la plaza del Cusco, lo decapitan, nace el mito de inmediato, ¿verdad? Es esa misma tarde, nace el mito anónimo, inexplicable, misterioso, en la multitud que asiste llorando a la ejecución. El mito de la cabeza que va a encontrarse con su cuerpo. Y durante 2 siglos la gente sigue creyendo que aquella cabeza cortada se va a encontrar con su cuerpo. Y se encuentra. Porque 2 siglos después, exactamente 2 siglos después, se alza un cacique, un hombre ya ignorado, pero que elige llamarse con un nombre jamás olvidado, porque elige llamarse Tupac Amaru. Tupac Amaru II, el segundo Tupac Amaru, o quizás el primero, que ha vuelto al mundo tal como estaba anunciado, porque su cabeza está enjuntado finalmente con el cuerpo, y que entonces se convierte en el protagonista de la revolución más formidable, de la rebelión popular más formidable que ha tenido lugar en el mundo andino en todos los tiempos. Continuamente hay mitos que, yo te diría que más que enriquecer la historia, la revelan, que la expresan, ¿verdad? Entonces me parece muy muy tonto no hacer caso de esos mitos, como si no fueran científicamente posibles. Pero me resulta particularmente doloroso en países como este, como el Ecuador, por ejemplo, o como Guatemala, o como Perú, como México, que son países que tienen la suerte de contar con una población indígena, con una población aborigen, inmensamente grande, inmensamente grande, y de la que tanto tendrían que aprender. Yo no termino de creer las cosas que a veces oigo, que en este país, en el Ecuador, se le grite verdugo al indio, como ocurre 2x3 en la calle, que se le grite verdugo a la víctima. Es parte del sistema de paradojas que hace que la cárcel de presos políticos en el Uruguay se llamara Libertad, por ejemplo, o parte del sistema de paradojas que hace que los indios, que debieran ser los privilegiados en América, porque fueron los primeros habitantes de estas tierras y son los depositarios de su mejor memoria, sean tratados como son tratados, los últimos de la fila, aquí casi como los negros en Sudáfrica. Pero no solamente aquí, no solamente aquí. Se les niega el derecho de tener religiones, no pueden tener más que supersticiones. No practican arte, nada más que artesanía. No hablan lenguas, solo dialectos. En el fondo, no son seres humanos, son nada más que recursos humanos. Brazos baratos, quizás, disponibles en los suburbios de las ciudades, a donde llegan corridos por el desamparo, para convertirse en mendigos, en putas, en delincuentes. Si algún sentido tiene la conmemoración de 1492, si algún sentido tiene, es el sentido inverso al sentido que se les está dando. Si algún sentido tiene esa conmemoración, tendría que ser una conmemoración de la resistencia, de la casi inexplicable capacidad de resistencia, de los más despreciados, de los más castigados, de los más perseguidos, que han sabido guardar para la humanidad entera, y no solo para ellos mismos, lo mejor de estas tierras, que es la memoria de la comunidad como posible modo de producción y de vida. América, que es hoy el centro del imperio de la codicia, puede ser mañana el centro de un mundo que sea una casa de todos y no un campo de concentración. Un mundo que sea lo que quizás el mundo quiso ser cuando todavía no era. Y que han sabido además guardar la memoria de otras cosas que son imprescindibles, fundamentales, para que la condición humana tenga sentido, para que la aventura de vivir en el mundo no sea una continua invitación al dolor y a la muerte, como por ejemplo la relación de identidad con la naturaleza. En un mundo como el nuestro, ¿verdad?, donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma, ¿cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga, porque nosotros somos hijos de ella? Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida, porque ¿cómo va a ser vendida la madre? Y que también, por último, han sabido perpetuar para nosotros, para todos, una memoria de la libertad, de la democracia, de la dignidad. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. El Festival del Pasillo Ecuatoriano en el Teatro Nacional en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. El día jueves 1 de octubre desde las 18:30 y la Casa de la Cultura todo este tiempo ha invitado a este 16º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Este evento contará con la participación de Karina Santiana, Juanita Burbano, Consuelito Vargas, Hugo Andinito, Elizabeth Obando, Joan Sebastián, Ballet Ecuatoriano, Luis Gordón, Lenin y Edgar Palacios. La entrada libre. Sin embargo, nosotros queremos avisar a nuestras amigas y amigos oyentes que las entradas para este festival están agotadas. Nosotros lamentamos muchísimo, pero pues dado el, digamos, el prestigio de este festival, dado la acogida que ha tenido ya por pues 16 años, miren ustedes, realmente ya no hay estas invitaciones, no hay los pases de cortesía, por lo tanto agradecemos la comprensión de todas y todos ustedes. No tenemos ya en la radio estos pases que estábamos repartiendo. Las invitaciones todos estos días se han retirado, como se lo había ofrecido de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, pero insistimos, están ya agotados. Por otro lado, amigas, amigos, el libro Tiempo de Abdón Ubidia se lo presentará el día martes 6 de octubre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se realizará un conversatorio con Lucrecia Maldonado, con César Eduardo Carrión y Raúl Serrano. Esta es una actividad de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con a la cabeza don Patricio Herrera Crespo. Bien, igualmente, el día de hoy, viernes 25 de septiembre, en el Teatro Prometeo se presentan Rápidas y Curiosas, viernes 25, hoy, hasta el domingo 4 de octubre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todas y a todos a la presentación de la obra Rápidas y Curiosas. Entradas a la venta de Ticket Show, el valor de la entrada es de $12. La obra se presentará hoy, viernes 25, a las 8 de la noche, el día de mañana, sábado 26, a las 6 de la tarde y 8 de la noche igual, el día domingo 27 a las 18 horas, viernes 2 de octubre a las 20 horas, sábado a las 18 y 20, igualmente al día domingo 4 a las 18 horas 6 en la tarde. Esta es un poco la agenda para este fin de semana, amigas, amigos, y quisiéramos insistir una vez más que ya no hay pases, ya no hay entradas para el Festival del Pasillo Ecuatoriano. Todas ya las hemos repartido, por lo tanto, pues esperemos para el próximo año el nuevo Festival del Pasillo. Hoy, con el éxito rotundo, pues han venido en estos días y ya no tenemos pases para ello. Agradecemos su comprensión y no insistir, por favor. 10 minutos más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y bueno, el día de hoy decíamos, estamos de orquesta, ¿cierto? Y ya hemos escuchado también a la orquesta quiteña Azuquito con la dirección de Lenin Palacios. Una leyenda igualmente dentro de la música bailable, música tropical, como quiera usted llamarlo, fue Joe Arroyo, La Noche. Tú se te amaré esta noche. los últimos minutos de nuestro programa, amigas y amigos. Desearles un buen fin de semana a todas y todos. Y, por supuesto, queremos hacerles la invitación a visitar el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, Cosmovisión y Chamanismo en Ecuador. Hasta el 30 de octubre, hasta el viernes 30 de octubre, usted puede visitar este museo, Cosmovisión y Chamanismo en Ecuador. Así es que nuestra invitación queda hecha. Igualmente, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía esquina, Volcanes y Adoratorios, hasta el 29 de febrero. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de Arte Colonial nos invitan a esta exposición, Volcanes y Adoratorios, Historia Geológica y Mitos de la Avenida de los Volcanes. Entrada, ingreso libre. Señoras, señores, buenos días. Gracias su sintonía, Andrés Viracocha. Gracias el trabajo del día de hoy. Buenos días. Qué bonito cacarea, una gallina barbona. Qué bonito se menea, una mujer calderona. Calderona, calderona, calderona de mi mediate. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.